Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Para hoy lunes 13 de julio les tenemos buena información. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. El portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en la red social Twitter son @albaciudad y @culturaaldia. En el control técnico, los buenos oficios los desempeña el señor Yolver Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, los invitamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Plata en Panamericanos. Presidente Maduro felicitó a Génesis Rodríguez por llevar el nombre de nuestra patria en alto. Formación. Instalan primer congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Cultura. Concierto. Jóvenes del Conservatorio Juan José Landaeta toman la UNEARTE con su canto lírico. Espectáculos musicales. José Alejandro Delgado y Amaranta inaugurarán el ciclo de conciertos Sonara. Taller de introducción al cine documental será dictado en el CELAR. Temporada vacacional. Ofrecerán talleres de arte para niños y niñas en el Museo Arturo Michelena. Museo de Arte Contemporáneo abrirá talleres para niños y adolescentes. Regionales. Cancioneros. Bautizan colección Ali Primera en el Estado Falcón. Fiesta de la Lectura. Filben Vargas ofrecerá obras de Alejo Carpentier y César Rengifo. Internacionales. Séptimo Arte. Nominada Samantha Castillo, actriz de pelo malo en premios Platino de Cine Iberoamericano. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó este domingo a través de su cuenta en la red social Twitter a la joven Génesis Rodríguez por haber ganado la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la disciplina de levantamiento de pesas. La criolla de apenas 20 años de edad y quien participa por primera vez en los Juegos Panamericanos ganó en la categoría de los 53 kilos. En la competición estuvo cerca de ganar la medalla de oro que al final obtuvo la colombiana Rumeris Fillar. A pesar de haber levantado también 201 kilos en un total de dos modalidades, pero se quedó con la dorada al definirse el empate por el peso corporal. Villar pesa menos que Rodríguez y por ello resultó favorecida. Esta es la tercera medalla que consigue Venezuela en la justa, tras las obtenidas este sábado por Paola Pérez, plata en aguas abiertas, y Jesús López, bronce en levantamiento de pesas. Y este domingo 12 de julio inició en Caracas el primer Congreso Nacional de la Organización Bolivariana de Estudiantes, con la participación de más de 1,000 voces liceístas de todo el país. En el evento que se instaló en el Liceo Andrés Bello en Caracas, los debates se desarrollarán hasta mañana martes 14 de julio. Durante 3 días, los jóvenes presentarán las propuestas surgidas de sus debates regionales para contribuir con el desarrollo del país y del sector. Los 1.273 estudiantes que asistirán al Congreso en representación de sus liceos, entre los que se encuentran cultores, deportistas, ecologistas y comunicadores populares, fueron electos en asambleas que se realizaron durante 2 meses en todas las regiones del territorio nacional. La presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Erimar Malaver, desde dicho plantel, dijo que este congreso tuvo como antecedentes asambleas estudiantiles en cada uno de los estados del país. Un saludo a todo el pueblo venezolano que en este momento nos escucha. Bueno, después de haber discutido en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, bueno, hoy nos encontramos todos y cada uno de los estados del país, más de 1.237 estudiantes que se encuentran aquí debatiendo cada día más. Mira, la importancia es que en este momento vamos a complementar todas y cada una de nuestras ideas y la vamos a unificar y la vamos a elevar a una sola para elevársela al presidente Nicolás Maduro para solucionar y solventar todo el tema de los liceos. Los estudiantes realizan tareas comunitarias y de movilización en sus estados. Están llamados a desarrollar actividades deportivas, culturales y académicas en los liceos para materializar con ello principios constitucionales como la participación y el protagonismo necesarios para garantizar la inclusión de todos los estudiantes. Son las 12:06 minutos. Cultura. Jóvenes estudiantes del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta rinden desde este domingo, 12 de julio, un merecido homenaje a sus maestros fundadores, Ángel Sauce y Ada Elena de Sauce, con un ciclo de conciertos denominado Voces en Recital, evento que tiene como escenario la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Así lo precisó Ángel Freites, coordinador de eventos de esta institución. La importancia de la difusión que estamos realizando de nuestro conservatorio, que es el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta, es mostrar el trabajo de los jóvenes artistas que estamos formando en el conservatorio. Tenemos dos galas corales con repertorios que van desde lo nacional hasta lo universal. Y así ha sido la forma como se ha transmitido la música y se han formado nuestros jóvenes con esa tradición eurocéntrica europea y defendiendo los repertorios de nuestro mundo latinoamericano, de nuestra venezolanidad. El ciclo de conciertos Voces en Recital comprende 7 presentaciones de canto lírico, coral, ensambles y solistas. Para este viernes 17 de julio se tiene previsto un concierto de piano a las 3 de la tarde. Seguidamente a las 5 el ensamble B-Cuadro hará lo propio deleitando a los presentes con la presentación Mozart de cámara. Las entradas a estos conciertos son completamente gratuitas y continúan este sábado y domingo en horas de la tarde en la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para este miércoles 15 de julio comenzará el ciclo de conciertos Sonara, un proyecto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que pretende ofrecer un circuito permanente de espectáculos musicales de diferentes géneros para la proyección de artistas tanto nacionales e independientes. El cantautor José Alejandro Delgado y la trovadora Amaranta serán los artistas encargados de inaugurar las presentaciones. Qué dicha para nosotros, es una gran alegría poder estar en la inauguración de este ciclo que se llama Sonara y bueno, que va a tener una participación de muchos géneros diversos de la música, digamos, venezolana, ¿no? Digamos, en sus distintas vertientes y distintos géneros, ¿no? Hay de rock and roll pasando por rap, música tradicional venezolana, canción de autor, salsa, de todo, bolero, va a haber de todo ahí en ese ciclo Sonara, haciendo el preámbulo también a la FINVEN, que es la Feria Internacional de la Música. Se espera ofrecer 2 conciertos semanales en una locación que está por definirse los días miércoles y otra locación que ya está confirmada definitivamente, que es la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, anunció Reinaldo Iturriza, titular de la cartera de Cultura. Lilia Vera, Secoy, Canela, Leonel Ruiz, Fabiola José, Grupo Herencia, Afrocódigos, Mariana San Juan, La Séptima Bohemia, Tiburcio, Gasolina, entre otros, son parte de esta primera cartelera de conciertos. Para mayor información sobre el ciclo Sonara, se puede consultar el siguiente sitio en la red. Es http://sonara.mincultura.gov.ve. Son las 12:10 minutos. Y el próximo lunes, 20 de julio, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira, se llevará a cabo un taller de introducción al cine documental. Actividad formativa que se llevará a cabo con el propósito de familiarizar a las y los participantes con el lenguaje, la subjetividad y los antecedentes de este género cinematográfico. La información la dio a conocer este lunes el cineasta venezolano John Petricelli en una entrevista ofrecida al programa Somos Cine, transmitido por esta señal de 8 a 9 de la mañana. Todo lo que tiene que ver con nuestra estructura de hacer documentales, la investigación, la preproducción, la producción, la finalización de un documental, etapas que en el caso del documental la investigación es muy importante, y luego continuamos conociendo sobre estructura del guión documental, que es diferente al guión de la ficción, se le dice o se le llama propuesta narrativa. Luego también hacemos algún paseo por la factibilidad de equipo, temas de producción, de presupuesto. Tratamos de preparar al tallerista para que pueda hacer un pequeño documental luego de allí. Asimismo, Petricelli precisó que de este taller de introducción al cine documental tendrá una jornada de 5 días. Y para mayor información, las y los interesados pueden obtener más de esta comunicándose a los siguientes números telefónicos: 0212-715-9811, 0212-286-9466 y 0212-428-5842. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y para el próximo 3 de agosto, y en el marco de su 52 aniversario, el Museo Arturo Michelena dará inicio a la temporada vacacional con una variedad de talleres donde niñas, niños y jóvenes podrán aprender de las diversas técnicas artísticas y de la expresión plástica en la cultura. Así lo destacó Juan Briceño, vocero de este centro cultural. Y quiero invitarles esta temporada de vacaciones para que nos acompañen pues en la celebración de su 52 aniversario. Tendremos una variedad de talleres que comienzan desde Fauna Recreada, que es un taller de elaboración de máscaras, Cocineritos de la Época, que será una experiencia en la cocina que tendrán los chicos que se inscriban en estos talleres. Podrán hacer títeres, podrán aprender a elaborar e ilustrar cuentos, el arte del papel, que les enseñará cómo hacer a través del plegado y rasgado del papel, figuras, personajes y escenas llenas de color. También podrán tener una experiencia en el taller tejiendo con las tenias, donde podrán crear piezas utilitarias tejiendo fibras de diversos materiales y componiendo obras artesanales. También Briceño informó que los participantes tendrán la oportunidad de conocer sobre instrumentos musicales del siglo XIX en un taller en el que además podrán construir con materiales reciclables. Toda esta información de talleres que ofrece el Museo Arturo Michelena en la temporada vacacional dará inicio el próximo 3 de agosto y se extenderá hasta el 28 del mismo mes. Quienes estén interesados pueden consultar la cuenta en Twitter de la institución, que es @museomichelena. Son las 12:14 minutos. Continuamos con más informaciones. Durante todo el mes de agosto hasta la segunda semana de septiembre, el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central, impartirá durante la temporada vacacional a niños, niñas y adolescentes una gran variedad de talleres que van desde la aproximación a la pintura hasta el aprendizaje de la técnica del modelado y la orfebrería reciclada. La primera actividad empieza del 3 al 7 de agosto con un taller denominado Chiquitos en el MAC, con el cual los niños de 4 a 6 años de edad conocerán todo sobre el dibujo, la pintura y el modelado. Del 17 al 21 del mismo mes será el turno de los pequeños que comprenden las edades de 8 a 10 años, donde se aprenderá el arte del modelado de arcilla y la serigrafía, la técnica de impresión y el estampado de imágenes en diferentes tipos de soportes reutilizados. Los interesados pueden consultar esta y más información a través de la cuenta en la red social Twitter, @FundaciónMuseos. Regionales. Y durante la clausura del mes del primer Encuentro Nacional de la Canción Necesaria, efectuado el pasado viernes en la península de Paraguaná, el estado Falcón, se bautizó la colección bibliográfica Alí Primera, la cual llegará a las escuelas públicas del país. El acto estuvo presidido por la viceministra del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Soraya El Ascar. El primer libro es para cuatro, para que los muchachos aprendan cuatro con Alí. El segundo es para que haya corales en todo el territorio nacional con las canciones de Alí. Y el tercero que es tan importante es las canciones de Alí, vueltas, letras, guiones para el teatro. Así que Alí también se teatraliza. Por su parte, la gobernadora de Falcón, Estela Lugo, resaltó que cada letra del cantor Alí Primera invita a la lectura y al conocimiento de la historia de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Son las 12:16 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este martes 14 de julio, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, en su capítulo Vargas, tomará los espacios del Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte, ubicado en Maiquetía, para ofrecer diversidad de textos y obras a precios solidarios. Así lo dio a conocer Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de Monte Ávila Editores Latinoamericana, institución que participa en la actividad con la presentación de dos libros. En esta ocasión estamos invitando al público para mañana, martes 14 de julio, a la presentación de dos libros de Monte Ávila Editores. Presentaremos dos libros muy importantes, como son Visión de Venezuela, una edición especial que recopila los trabajos desarrollados por el insigne escritor cubano Alejo Campertier, y el libro Tetralogía del Petróleo, una reedición de Monte Ávila, cuyo autor es nuestro gran intelectual César Regifo, autor homenajeado de la Feria Internacional del Libro. Se celebran 100 años desde su natalicio. La presentación, como dije, será mañana a partir de las 3 de la tarde en Maiquetía. Esta programación forma parte de la Gran Fiesta del Libro organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La FILBEN, en su capítulo Vargas, se extenderá por 5 días con una programación que incluye exposiciones artesanales y gastronómicas, conversatorios, muestras culturales de danza, música y teatro, además de un pabellón infantil permanente. La cita es desde este martes 14 y hasta el sábado 18 de julio en el Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte, ubicado en Maiquetía, Estado Vargas. Internacionales. Amanta Castillo, actriz venezolana, fue nominada a los premios Platino del cine iberoamericano por su interpretación en la película Pelo Malo, dirigida por Mariana Rondón, quien además obtuvo nominaciones a la mejor película, mejor dirección y mejor guión. Castillo, quien interpreta a Marta, explicó la importancia del trabajo en equipo para la interpretación de su personaje. Yo creo que tuve mucha suerte, o sea, trabajar con un gran compañero como Samuel Lange y con el resto del equipo, y durante todos los meses de ensayo, preparación de todo con Samuel, con Mariana, que es una gran directora, un gran guión, un maravilloso personaje. No, yo tuve mucha suerte. Viví una experiencia extraordinaria y maravillosa desde todo punto de vista, o sea, un muy buen guión, un gran personaje. Que más allá de lo que puede significar ganar, no ganar, competir, todo eso, es el momento que está ocurriendo ahora. Ella necesita criar a su hijo para que su hijo pueda defenderse en la vida que le toca. Porque también es muy fácil juzgarlo desde la realidad de uno. Como uno va a entender al muchacho que lo que quiere es cantar, bueno, pero métete en esos zapatos. O sea, camina el 23 de enero, o Katia, o Petare, o cualquiera de los barrios de Caracas, y pregúntale a alguna de las mujeres. Pelo Malo es la tercera película de la cineasta y artista plástica venezolana Mariana Rondón, ganadora de la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián número 61. Por su parte, en los premios Platino del cine iberoamericano, Samantha Castillo competirá con las actrices Erika Rivas de Argentina, Paulina García de Chile, Laura de la Uz de Cuba y Leandra Leal de Brasil. Son las 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, hoy tenemos a nuestro invitado, esta vez vía telefónica. Se trata de Cody Campos, miembro de la Comisión Electoral de la Sexo-Género-Diversidad. Y el tema en cuestión es las propuestas que apuntan a garantizar la igualdad legal y la lucha en contra de la discriminación sexual. Bienvenido, Cody. Gracias, gracias por el espacio. Saludo a toda la gente que nos escucha desde ALBA. Qué bueno que estén ustedes de esta manera tan organizada haciendo haciéndose eco de todo un sector de la población que necesita ser visibilizada de una mejor forma. Cody, eres miembro de la Comisión Electoral de la Sexo, Género, Diversidad. ¿Desde cuándo eres miembro y cómo ocurrió esto? Bueno, fíjate tú, el día de ayer, domingo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza Oliari, estuvimos celebrando lo que fue la 15ª Marcha Nacional del Orgullo LGBT. Uh-huh. Y por iniciativa de los colectivos y movimientos sociales... Te escuchamos bien. Por iniciativa de los movimientos sociales y organizaciones que hacemos vida en el Gran Polo Patriótico de la Diversidad Sexual, uh-huh, nos decidimos hacer unas primarias, unas elecciones primarias para elegir nuestro candidato o candidata a ser postulado ante el Gran Polo Patriótico como diputado o diputada de la República. Esto, bueno, por lo que dijo el presidente de la República el pasado 4 de mayo, que dijo que, bueno, que la diversidad sexual también tendría sus diputados y diputadas. Uh-huh. Entonces, escuchando ese llamado, nosotros hicimos una fiesta democrática el día de ayer con una participación masiva. Las calles de Caracas ayer se llenaron de arcoíris y, bueno, y toda la gente que pudo visibilizar. No solo había compañeros homosexuales, bisexuales, lesbianas y trans, sino también incluso heterosexuales, que bueno, que están conscientes de la lucha. Claro, que entienden y apoyan, pues, por supuesto. Así es. Cody, y entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Ante cuántos te mediste? Ya lo explicaste, pero por ver si puedes dar un poquito más de detalles para que la gente entienda la legitimidad de lo que ocurrió. Bueno, fíjate tú, el día de ayer pusimos dos puntos o dos centros electorales, que fue uno en la Plaza Oliari y otro en la zona rental de Caracas. Uh-huh. Los miembros de mesa fueron los compañeros y camaradas del circuito número uno de la VC. Uh-huh. Entonces, quienes estuvieron acompañándonos a nosotros y nosotros ahí en todo el proceso electoral, votaron más de 5.000 personas. Hoy nos reunimos la comisión para mañana dar entrega al Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela de los resultados y los ganadores. Ya, muy bien. Bueno, Cody, ¿algo más que nos quieras comentar, pero ya acerca de las propuestas que ustedes quieren llevar? El día de ayer, uh-huh, también hubo comisión que fue atendida por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, uh-huh, donde se le hizo tres peticiones. Uno, declaración de 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Dos, que se discuta el proyecto de matrimonio igualitario, el cual fue entregado el año pasado con más de 21.000 firmas recogidas. Okay, Cody, y tercero, un momento, que se genere... Dime. Ajá. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué escogen esa fecha en particular? El 17 de mayo es una fecha mundial, porque fue cuando se destaca del libro de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad. Entonces, el 17 de mayo es un día reconocido por todos los homosexuales del mundo. Ya. La ONU incluso lo tiene allí, pero nosotros lo que queremos es que Venezuela asuma y reconozca el 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Muy bien, muy bien. Pero queríamos saber específicamente el motivo, el sentido que tenía escoger ese día. Perfecto. Puedes continuar. Claro. Sí, te estamos escuchando. ¿Perdón? Sí, te escuchamos perfecto, Cody. Ajá. No escuché lo que me preguntaste al final. Ah, no, que queríamos decir, queríamos que nos dijeras tú, mejor dicho, el porqué, el sentido de esa fecha escogida. Y nos parece muy bien, excelente. Bueno, también estuvimos pidiendo el 31 del año pasado, el 31 de enero del año pasado, nosotros introdujimos el proyecto de matrimonio igualitario, que fue un proyecto discutido por las organizaciones sociales de la diversidad sexual y que hasta la fecha no se le ha dado respuesta. Entonces pedimos que se discuta este proyecto que fue emitido por el pueblo y que, bueno, que ya es hora de que hablemos de él. Muy bien. Bueno, Cody, ¿y ahora cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que está planteado o lo que ustedes mismos se han propuesto para realizar como actividades que representen a esta parte de la población? Bueno, fíjate tú, el día de ayer, hablando con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que íbamos a hacer unas mesas de diálogo con las organizaciones que afectan al gobierno y las de oposición, para generar una agenda en conjunto y así tratar el tema de la diversidad sexual, pero por el lado de los derechos humanos, más allá de nuestras tendencias políticas. Y yo creo que este es un gran avance. Fíjate tú, la marcha de ayer es la única marcha del país que es mixta, que tiene gente de la oposición, que tiene gente del chavismo y que marchan juntos con un solo propósito, que bueno, que es los derechos humanos que todas y todos tenemos. Yeah. ¿Y cómo, pero tú ves el mismo tipo de organización de ambos bandos? Tú estás representando al bando del PSUV, pero has visto... No, nosotros somos militantes del PSUV. Uh-huh. Mi persona, yo soy Cody Campos y yo soy del PSUV y miembro de la Juventud del Partido, delegado de hecho. Perfecto. Del Congreso de la Juventud por la Diversidad Sexual. Muy bien, no, entonces a eso iba la pregunta. ¿Tú has notado que de otros, representantes de otros partidos, no solo de la oposición como en general, sino de otros partidos propiamente dicho, están también organizados y están vinculados a este tipo de trabajo? Fíjate tú, el que nosotros hayamos hecho elecciones para entregarlas al Gran Pueblo Patriótico le abre apertura a las personas que militamos en la revolución. Pero para la derecha no creo que haya mucha oportunidad para los compañeros allá, porque si nada más tienen a 5 mujeres, mucho menos van a reconocer derechos como a los homosexuales o como ellos mismos lo dicen, a los negros, a los indios. Ellos no lo ven allí. Entonces es lamentable que no se pueda debatir con alguien que tenga una posición política clara, pues. Yeah. Estamos claros que del lado de la revolución vamos a tener nuestro candidato, pero sabemos que la oposición jamás va a dar espacio para que un compañero homosexual, una compañera lesbiana, tome el poder y pueda hacer algo por la comunidad. O trans también. O trans, claro. Sí. Bueno, incluso una de las ganadoras de ayer, el primer lugar, hay que decirlo, fue un muchacho homosexual que se llama Leandro Viloria, miembro del Partido Socialista, y la segunda que quedó fue la compañera Rumi Quintero, que es una compañera trans. Ya, muy bien. Bueno, Cody, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información de ustedes mismos propiamente y directamente. Y bueno, si se nos salta algo para que cerremos la entrevista ya tú diciendo o resaltando lo que quieras resaltar de esto. Okay. Bueno, darle las gracias a toda la gente que está allí. Bueno, y que recordarles que todas y todos somos iguales y que todos tenemos que luchar contra la discriminación de cualquier tipo. Muy bien. Cody, ya para cerrar, ¿tienen, que se nos olvidó, algún sitio en la red para que la gente se sume, se incluya en este tipo de organizaciones? Bueno, nosotros somos de Ejército Emancipador, el Movimiento Solidaridad se llama Ejército Emancipador, lo pueden buscar así por Face y por Twitter, @eEmancipador. Okay, muy bien. Muchísimas gracias, Cody. Mucho éxito con esta lucha que están emprendiendo. Gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, escuchamos ahí a Cody Campos de su propia voz. Él es miembro de la Comisión Electoral de la Sexo, Género, Diversidad. Y el tema era la propuesta que apuntan a garantizar la igualdad legal en la lucha en contra de la discriminación sexual. Con esto nosotros cerramos y les decimos que apreciamos muchísimo que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje está Sinamé González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico correspondieron los buenos oficios al señor Yolber Zambrano. La narración estuvo a cargo de Kenny Castillo, que les acompañamos un día más